La voz de la piedra angular, he aquí está clamando para este tiempo final, como fue anunciado. Óyela, la palabra entenderás. Óyela, el camino encontrarás. Óyela, por él andarás. Óyela, a Dios llegarás. Óyela, a Dios llegarás. Lo predicho se ha cumplido, la venida del Señor, porque la piedra angular su mensaje nos traerá. Óyela, la palabra entenderás. Óyela, el camino encontrarás. Óyela, por él andarás. Óyela, a Dios llegarás. Óyela, a Dios llegarás. Lo predicho se ha cumplido, la venida del Señor, porque la piedra angular su mensaje nos traerá. Óyela, la palabra entenderás. Óyela, camino encontrarás. Óyela, por él andarás. Óyela, a Dios llegarás.